A partir de este momento, Punto y Círculo, espacio informativo del Sistema Popular de Comunicación Socialista. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso, abran paso. Muy bien, seguimos aquí en Punto y Círculo Comunicacional para la web radio CDP La Villeta y para corresponsales del pueblo. Hoy un Punto y Círculo especial, reunido con prefectas, con prefectos del estado Táchira en el municipio de Capacho Viejo para una nueva reunión mensual de coordinación. Y estamos con el compañero Omar Ramírez, que bueno, está asumiendo esta responsabilidad de coordinación en lo que tiene que ver con la activación de las y los prefectos en el estado Táchira. Omar, un gusto tenerte nuevamente en Corresponsales del Pueblo. ¿Cómo podemos describir para las compañeras y compañeros que están fuera de Venezuela, que quizás no conocen la dinámica de la articulación política administrativa, qué son los prefectos y las prefectas, qué funciones cumplen dentro y con las comunidades del Táchira? Bueno, primeramente agradecer, Víctor, por esta nueva oportunidad que se brinda en esta ventana tan importante para el pueblo del Táchira y todos los rincones de América del Sur, que llega la señal, las interconexiones que tienes tú con las diferentes radios comunitarias. Y pues bueno, nosotros asumiendo de nuevo los espacios en los cuales la revolución nos hace el llamado. Recientemente asumí la división política territorial de la Dirección de Política y Participación Ciudadana de la Gobernación Bolivariana del Estado Táchira, en el cual hace coordinación directa con los 67 prefectos y prefectas bolivarianos de los 29 municipios y las parroquias correspondientes a cada uno de ellos. Nosotros el día de hoy vamos a realizar pues una asamblea en el municipio Capacho Viejo, municipio la tierra de ese gran hombre como lo fue Cipriano Castro, hombre de la revolución restauradora. Y pues aquí estamos nosotros el día de hoy con todos los prefectos y prefectas para reunirnos primeramente para fortalecer esa ética revolucionaria, esa moral socialista y estar nosotros más compaginados y unidos y enfrentando y dando la cara hacia las realidades, hacia las nuevas realidades que se nos presentan en la dinámica diaria, política, social, económica de la República Bolivariana de Venezuela. Los prefectos, más allá de una figura administrativa, más allá de una figura que pueda estar detrás de un escritorio, debe ser visto como unos jueces de paz, diría yo. Unos jueces de paz en los cuales deberían abocarse de forma directa, permanente, a la resolución de los conflictos por la vía pacífica, a través del diálogo, a través de la vía que tanto nos gusta a los revolucionarios, que es el arma de las leyes, el arma de la Constitución, el arma de las palabras. Nosotros reiteradamente nos abocamos a lo que es trabajar en pro del beneficio colectivo del pueblo del Estado Táchira, y este es un espacio en el que nosotros nos va a permitir articular y conocer las realidades de forma directa. ¿Quién más va a conocer las realidades tan precisas, tan directas, como lo es un prefecto? Un prefecto que todas las mañanas se encuentra con su comunidad, un prefecto que durante el desarrollo del día está involucrado de forma directa en la dinámica de sus municipios, de sus parroquias, y que nos permite a nosotros hacer los diagnósticos necesarios para la planificación de las políticas públicas. La planificación de esas políticas públicas es necesaria para el fortalecimiento del plan de la patria a nivel estatal, municipal y parroquial, de cómo nosotros podemos hacer de una parroquia su independencia económica, aprovechando esta coyuntura que se nos presenta en esta emergencia que ha decretado el presidente Nicolás Maduro y que ninguno de los prefectos debe estar separado de ella. Nosotros creemos y así le apostamos, y es por eso que aquí en el municipio de Capacho Viejo se han presentado buenas experiencias en el área productiva, y los prefectos hoy van a tener la participación en esa asamblea del profesor Alberto Gámez, quien es el alcalde de este municipio, que ha llevado con valentía en medio de una guerra económica, la conformación de varias empresas de producción social. Es como una muestra del que sí se puede hacer desde nuestra tierra. Es un ejemplo del que sí se puede hacer con nuestras propias manos. Y es por ello que los prefectos del día de hoy van a estar aquí recibiendo todas esas orientaciones, todas esas ponencias que van a ayudar a fortalecer lo que es el área del conocimiento, para ellos luego ser aplicadas en sus parroquias y municipios para ayudar a lo que es el fortalecimiento productivo de nuestra nación. Asimismo, cómo construir a través de todos esos procesos productivos lo que es la construcción del socialismo desde su municipio, desde sus parroquias. Cómo se construye un municipio potencia, una parroquia potencia. Cómo desde los municipios y desde las parroquias, incluso en esta área de frontera, se puede articular experiencias productivas y intercambio comercial en la frontera colombo-venezolana. Cómo desde la frontera la apostamos a un territorio de paz. Cómo desde nuestro municipio y nuestras parroquias se ayuda en el mantenimiento de la vegetación, del agua, en estos problemas tan importantes. Tan resaltante que se han venido presentando, como es con el fenómeno del Niño, cómo nosotros ayudamos con la preservación de la especie humana y de la vida en las diferentes expresiones que se puedan presentar. Y es por ello que nosotros, desde la división político-territorial, nos vamos a enfocar en lo que es en adaptar el plan de la patria en las políticas públicas que van a desarrollar los prefectos y prefectas, la gobernación bolivariana, para así nosotros tener que decirles o que demostrarles a las comunidades que desde la articulación, desde el trabajo mancomunado, se puede fortalecer y superar esta crisis que se nos ha impuesto por parte de factores de la derecha, pero siempre los revolucionarios estamos del tamaño de las dificultades que se nos presenten. Y es por ello que nosotros, con toda la voluntad, con toda la vocación y dedicación, estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad junto a todos los prefectos y prefectas, y le decimos al ciudadano gobernador que nosotros vamos a salir del estado Táchira de esta emergencia económica y vamos a aportar lo que sea necesario para el fortalecimiento productivo de nuestra nación. Gracias, Omar, gracias. Así arrancábamos entonces este Punto y Círculo especial desde Capacho Viejo, aquí en el estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela, para la web Radio CDP, La Biglietta. Estamos en este Punto y Círculo especial, bueno, especialmente invitados por el compañero Rogelio, aquí prefecto de Capacho Viejo, donde estamos albergando hoy esta asamblea de prefectos y prefectas de todo el estado Táchira, en una casa emblemática aquí en las montañas andinas. Rogelio, bueno, ¿qué significa estar recibiendo a todas estas compañeras y compañeros para el desarrollo y planificación de las políticas públicas en las parroquias y municipios de los diferentes espacios geográficos del Táchira? Sí, bueno, bienvenidos, compañeros. Por supuesto, bueno, estamos en la casa del general Cipriano Castro Ruiz, por supuesto, nuestro presidente andino, nuestro primer presidente andino, que tomó el poder a través de una revolución denominada la Revolución Liberal Restauradora. Hoy estamos realizando esta asamblea de prefectos y prefectas del estado Táchira, donde por supuesto es un lugar emblemático políticamente por ser nuestro hijo de esta tierra de Capacho, el general Cipriano Castro Ruiz. Él formó parte de esa emancipación que trajo nuestro libertador Simón Bolívar. Por supuesto, él la llevó a cabo, fue uno de los presidentes que levantó su voz en contra del imperialismo cuando intentaron tomar nuestras costas, intentaron tomar nuestro país, las botas imperiales, y él salió al frente y dio su proclama, donde la planta insolente del extranjero ha profanado el suelo patrio, y llamó a toda la unidad nacional para estar en contra de ellos. Entonces hoy vamos a hacer parte de esos análisis, además pensar en esos años, inicio del siglo XX y hoy, inicio del siglo XXI, cómo estamos en función de lo que sería ese antiimperialismo. Si nos ponemos en las botas y en los zapatos de las compañeras, de los compañeros, de los vecinos y de las vecinas de los diferentes municipios, hablando de Capacho Viejo, pero también de todos los demás municipios del estado Táchira, ¿qué pueden esperar de mejorías, de beneficios, de soluciones a los problemas cotidianos, de reuniones como estas, de los prefectos y de las prefectas, que son en sí una de las principales autoridades civiles en cada uno de los municipios, en cada una de las parroquias de la entidad andina. Claro, compañero, estas reuniones se hacen mensualmente, se hace una reunión de evaluación de cada una de las estrategias políticas que estamos siguiendo cada uno de nosotros en nuestros municipios, nuestras parroquias. Desde aquí se generan todas esas estrategias para los abordajes comunitarios, para que nosotros podamos llevar todas esas políticas del Estado, que puede decir nuestro presidente Maduro, cómo llevarlas a la base, cómo llevarlas y engranar con todo lo que sería el poder popular y avanzar en la revolución. En un titular, ¿cuáles serían los temas de agenda, los temas de portada que van a ser abordados en la jornada de hoy con más énfasis dentro de toda la problemática o de todas las situaciones que se enfrentan los prefectos a nivel cotidiano? Bien, hoy vamos a tratar, por supuesto, los temas, uno, de la guerra económica, cómo vamos a abordar parte de lo que ha sido la guerra económica, vamos a trabajar unos temas de agricultura urbana, vamos a trabajar también los motores que nuestro presidente, los 14 motores, la activación de cómo se están realizando en cada uno de los municipios y cómo avanzar en función de lo que nos están planteando en este momento histórico, la revolución bolivariana. Por último, pero no menos importante, ¿cómo consideras tú y cómo considera el conjunto de prefectas y prefectos que sabemos que están en permanente contacto, en permanente articulación con las fortalezas y las debilidades que se tiene desde los diferentes municipios con la coordinación con el gobierno regional para el alcance de las soluciones planteadas por las comunidades? Sí, claro, compañero. Como les comento, aquí nosotros hacemos la evaluación de todo lo que son esas estrategias políticas generadas desde el Ejecutivo Regional para poder abordar desde nuestras comunidades esas soluciones. Pero ¿cómo consideras tú que se da ese procedimiento? ¿Está en un, si lo podemos porcentualizar, o decir, del 1 al 10, el relacionamiento es óptimo, tenemos que mejorar en tal aspecto, no hemos tenido respuesta en tal solicitud que hemos hecho? ¿Cómo calibramos eso? No, claro, compañero. La situación aquí en la reunión, por eso estamos aquí. O sea, cada uno desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, hoy se evalúa cómo ha sido la eficiencia y la eficacia que cada uno de nosotros ha podido desarrollar durante este mes, cada una de su gestión. Entonces, hoy evaluamos eso, evaluamos tanto, nos evalúan a nosotros como nosotros también somos corresponsables de esa evaluación para el mismo Ejecutivo Regional. Capacho Viejo ha sido una de las prefecturas que ha venido siendo destacada en la gestión y por eso es que justamente se convocan a todos los prefectos y las prefectas aquí. ¿Qué significa eso para ti como prefecto y para la prefectura como tal? Sí, compañero, pues por supuesto un orgullo que hoy estén aquí los compañeros porque ha sido un esfuerzo, todos nos hemos dedicado para ser los mejores prefectos y ser los mejores prefectos es decir que tenemos la atención, la mejor atención a nuestras comunidades. Por supuesto, bueno, todos podemos lograrlo y lograr ese engranaje con la comunidad. Por supuesto, el apoyo aquí irrestricto ha sido del compañero Alberto Gámez, alcalde revolucionario, que está ejecutando también todas esas políticas y estamos, por supuesto, llegando al pueblo. Muchas gracias, Rogelio. Era el compañero Rogelio Ontiveros, prefecto de Capacho Viejo, aquí desde esta reunión mensual de prefectas y prefectos en el estado Táchira para la coordinación de políticas públicas y la evaluación de lo que son las solicitudes para salvaguardar las necesidades del pueblo del Táchira. Seguimos en Punto y Círculo Comunicacional especial en esta jornada. Seguimos en Punto y Círculo especial en esta jornada, aquí desde un sitio histórico del Táchira. Bueno, podrán sentir la brisa corriendo aquí en las montañas andinas, en la casa de Cipriano Castro, en una nueva asamblea de prefectas y prefectos en el estado Táchira. Estamos con el prefecto del municipio Junín, con Ángel Márquez, que le damos los muy buenos días para corresponsales del pueblo. ¿Cómo está todo? Bien, muy buenos días. Gracias, Víctor. Un saludo especial a todos los corresponsables del pueblo que hacen vida en nuestro glorioso estado Táchira. Bueno, en la mañana de hoy nos encontramos aquí en el municipio de Capacho Viejo, reunidos todos los prefectos y prefectas del estado Táchira, en nombre del ciudadano gobernador del estado, José Gregorio Vilmamora, generando estrategias políticas para articular los beneficios y acción social a nuestro pueblo tachirense, generando el clima de paz, generando ese espacio para la articulación directa de un gobierno de eficiencia en cada uno de los sectores y parroquias de nuestro municipio, de los diferentes municipios que hacen vida en el estado Táchira. De verdad que bueno, con todo el entusiasmo, con todo el ímpetu aquí bolivariano y chavista para seguir sirviendo al pueblo tachirense, en la mañana de hoy generaremos estrategias con el director de política del estado, con todos los organismos de la gobernación bolivariana del estado Táchira, para seguir sirviendo al pueblo tachirense. ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades que tiene el municipio Junín sobre la cual la prefectura está abocada? Bueno, en este momento estamos desplegados a lo largo y ancho de todo el territorio municipal con el plan de abastecimiento seguro, el plan de distribución de alimentos populares. Ya estamos en una articulación directa con todos los círculos de lucha popular, con las unidades de batalla Bolívar Chávez, con los consejos comunales, con las estructuras, realizando el censo familiar por todos los sectores y comunidades para garantizar el abastecimiento seguro. Estamos ahorita con todos los organismos que hacen vida en el municipio en esta materia de alimentación, unido con Mercal, con Pedeval, con la ayuda de Sunagro, de la SUN, de todos los organismos de seguridad también, para hacer un despliegue a lo largo y ancho de garantizar los alimentos a todos los sectores y comunidades de nuestro municipio Junín. Dentro de lo que se ha venido hablando del cierre de frontera sí, el cierre de frontera no, Junín, que es un municipio que está dentro también de estos municipios que están, ha venido siendo trabajados más fuertemente por el tema de seguridad en la frontera, luego del cierre de la frontera con Colombia. ¿Cómo evalúa o cómo se evalúa desde la prefectura y qué opina la población de Junín con respecto al cierre de frontera y de su posible reapertura en los próximos meses? Bueno, indudablemente el cierre de frontera ha dejado muy buenos resultados en nuestro territorio municipal, debido a que, bueno, los índices delincuenciales han disminuido, al igual que muchas situaciones que por influencia de la frontera ha afectado a nuestro municipio Junín, pero bueno, ya en ese sinfín de estrategias que se han desarrollado con el cierre de frontera, pues ha disminuido y ha favorecido a nuestra población. Indudablemente, muchas personas que se sienten afectadas, dicen sentirse afectadas por el cierre de frontera, pero han entendido que debemos resguardar, y se ha resguardado nuestra soberanía nacional, que se ha resguardado todos aquellos, o nos hemos sobreguardado sobre todas aquellas situaciones que afectan desde la frontera colombo-venezolana, pero que bueno, como lo ha dicho el ciudadano gobernador, ya él está haciendo todas las diligencias correspondientes para, sobre todo, garantizar una frontera sana, garantizar una frontera con equidad, una frontera que realmente respete nuestra soberanía nacional y que respete a nuestra población venezolana. Estamos en diálogo con el compañero Grayson Chacón, que además de prefecto es comunicador, además de prefecto y comunicador es un promotor de las artes audiovisuales también, que ha venido participando en diferentes producciones audiovisuales regionales y nacionales también. Una muy pronto a estrenarse ahora también en colaboración con Afro Olé Films, justamente en lo que tiene que ver con el tema de las guarimbas, lamentables guarimbas del 2014. Grayson, ¿cuál es tu visión, tu perspectiva con respecto a lo que se pueda lograr hoy y lo que se ha venido logrando con el trabajo de coordinación con las prefectas y los prefectos de diferentes municipios del estado de Táchira? Bueno, primero un saludo a todos los usuarios y usuarias que escuchan Corresponsales del Pueblo, de Radio Biglietti. Este trabajo importante de registrar todas estas cosas que se vienen haciendo. Hoy casualmente, nuevamente, nos reunimos la cara a los 67 prefectos de todo el estado Táchira. Y bueno, una reunión más para articular, para conseguir de alguna manera algunos métodos socializados para ver cómo estamos haciendo el trabajo en nuestra prefectura. Yo considero que estos encuentros son para eso, para el compartir de experiencias de cada una de las prefecturas de acuerdo a las realidades. Ahorita estamos con un plan nacional de distribución de alimentos donde se habla del sistema sistema popular de distribución de alimentos. Entre otras cosas que se puede decir es aseveraciones de parte del subgerente de Mercal Táchira de que posiblemente con este trabajo que nosotros podamos hacer desde las prefecturas, junto con todos los actores que hacen bien en cada uno de los municipios, podemos eliminar las bodegas ambulantes que se enviaban a través de Mercal y que de repente nadie sabía por qué llegaba un camión con una serie de alimentos a una plaza Oria, por ejemplo. Es buscar la forma de articular, de socializar, de coordinar, de sistematizar un plan que nos permita tener conocimiento de qué es cuándo se va a hacer la actividad, en este caso de distribución de alimentos, en dónde se va a hacer y para quiénes se va a hacer. Entonces consideramos que es un punto a favor, ya que el presidente Nicolás Maduro es quien lleva la cabeza de todo este plan de distribución nacional y que bueno, se haya tomado en cuenta las figuras municipales del efecto cascada del gobernador del estado Táchira, que nosotros venimos siendo sus representantes en cada uno de los municipios, que nosotros podamos coordinar estas actividades y este plan es importante porque nos da certeza de que todos los elementos y todos los actores políticos nos podemos involucrar dentro de la toma de decisiones para ese sistema de distribución de popularidad de alimentos, ¿no? Entonces, agarrando eso de allí, consideramos que es un buen paso y una reunión que es otra más, donde nos vamos a las caras, donde compartimos, donde podemos saber cómo está el tema de la seguridad en el municipio de María Oreña, cómo está el tema de la seguridad en Andrés Bello, cómo está el tema de la seguridad en Queniquea, por ejemplo, qué se ha hecho allá, cómo se articula con la policía para atacar puntos neurálgicos de delitos constantes, por ejemplo, y entre otras cosas, saber también, por ejemplo, cómo va el plan SUBI, que es un plan que a través de INTAVI y la Gran Misión Vivienda de Venezuela, nosotros pudimos postular unos compañeros a que pudieran construir sus viviendas con terreno propio. Entonces esto nos permite compartir, llenarnos de ese conocimiento colectivo, ¿no? Que es lo que nos hace ser los prefectos y prefectas del Estado Táchira. El tema de las colas ha sido un elemento, tanto a nivel nacional como internacional, que ha sido bandera de los factores que adversa en el proceso bolivariano para mostrar la crisis venezolana, para mostrar la necesidad de salir de Nicolás Maduro, de salir del gobierno bolivariano. Hablábamos fuera de micrófono, tú nos comentabas las experiencias que han venido haciendo en Andrés Bello para enfrentar este flagelo y satisfacer las necesidades de la gente sin que tengan que padecer estas torturas, digamos así, de estar haciendo colas y sin saber si van a conseguir los productos. ¿Cómo ha sido el resultado? ¿Y cuáles son las perspectivas de seguir? Sabemos que eso también la problemática muta y mutan también las soluciones que se buscan desde el área. Sí, bueno, nosotros siempre hemos dicho, y la historia nos lo ha demostrado, ¿no? Toda crisis va a generar un cambio, va a generar una evolución, ¿no? Nosotros, la derecha propone el cambio de restaurar el neoliberalismo, imponer las prácticas directamente del libre mercado dentro del país. Nosotros desde la Revolución Bolivariana rechazamos, primero porque no es una filosofía nuestra dentro del socialismo el neoliberalismo, ni el mercantilismo. Nosotros creemos de que el sistema de economía comunal, por ejemplo, es una garantía para resolver el tema de la distribución de cualquier producto. Por ejemplo, que se tome en cuenta las empresas de propiedad social comunal, directa o indirectas comunales, los grupos de intercambio solidario o las unidades de producción familiar. O sea, estas son cosas que están dentro de la ley orgánica del sistema económico comunal. La derecha implanta el neoliberalismo y el mercantilismo y todas sus variantes para ellos decir solamente es una persona quien produce, quien distribuye, quien hace y se cobra y se da los vueltos. Estamos ahora en diálogo en este punto y círculo especial para corresponsales del pueblo, para la web radio CDP La Biglietti, hablábamos recién desde un sitio histórico y emblemático en el Táchira, como es la casa de Cipriano Castro en las montañas andinas aquí en el Táchira. Estamos hablando con Luis Osorio, el prefecto del municipio capital de San Cristóbal, donde bueno, se han venido suscitando diferentes acontecimientos que tienen que ver con la salvaguarda de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos de San Cristóbal, que son fundamentalmente velados, en este caso por la prefectura, por el abandono consuetudinario que tiene la alcaldía, y no de ahora, prácticamente que históricamente en San Cristóbal la alcaldía ha venido olvidando a los habitantes, no para el cobro de los impuestos, sino para la satisfacción de sus derechos. Luis, ¿qué nos puede decir con respecto a la situación actual que se vive en el municipio de San Cristóbal, con respecto a la seguridad, la recolección de residuos y demás? Bueno, fíjate que San Cristóbal a punto ya de cumplir estar el aniversario de su fundación, vemos pues con tristeza profunda que la alcaldía del municipio capitalino cada año avanza en el cobro de los impuestos. Puedo afirmar que sobre todo este año 2016 el aumento fue en casi el 3000% de lo que se recaudaba en el año anterior, pero vemos con tristeza pues que no hay ninguna inversión en el municipio, que es un municipio completamente abandonado, las calles adornadas por basura, plazas completamente destruidas, sin alumbrado público, abandonadas, los usuarios no tienen un sitio donde asistir, porque incluso la misma alcaldía está a punto de colapsar, ya la ingeniería, el cuerpo de bomberos lo ha decretado en emergencia por la situación de infraestructura que se encuentra en la misma. Es por ello que nosotros debemos estar pues alerta. Recordemos que ellos tienen una agenda desestabilizadora en el municipio de San Cristóbal, encabezada precisamente por las autoridades de la alcaldía capitalina, y ayer lo evidenciamos pues con los sucesos lamentables ocurridos con los compañeros de lucha, con los compañeros de trabajo de la Policía del Estado Táchira y de la Policía Nacional Bolivariana. Esto es apenas el inicio de lo que ellos pretenden generar en un caos en el municipio de San Cristóbal. Debemos estar alerta, pueblo y Fuerza Armada Unida. Yo lo he venido denunciando desde hace días, que nosotros unidos seremos invencibles. Estamos enfrentándonos a un grupo de terroristas paramilitares que están dispuestos hasta con sangre recuperar el poder. Está en nosotros, hermanos y hermanas, o nos unimos o perdemos estos espacios que bastante sacrificios le costaron al comandante Chávez. seguimos en este encuentro de prefectas y prefectos que se está realizando en Capacho Viejo para seguir analizando políticas, evaluando las ya aplicadas y planificando las que todavía están pendientes de ejecutarse en las diferentes parroquias, en los diferentes municipios. Y estamos dialogando ahora con la compañera Belkis Contreras, que ya es prefecta del municipio de Samuel Darío Maldonado aquí en la entidad tachirense. Compañera Belkis, bienvenida a Corresponsales del Pueblo, bienvenida a este punto y círculo comunicacional especial que estamos haciendo para conocer las diferentes impresiones del trabajo que se viene realizando. ¿Qué expectativa trae Samuel Darío Maldonado para esta reunión? Bueno, sí, primero agradecerle esta oportunidad y felicitarles por estar acompañándonos en este rincón maravilloso del estado. Pues las expectativas muchísimas. Mi municipio es un municipio portón de entrada al estado Táchira por la zona norte. Ese portón de entrada, esa puerta abierta hacia el estado, y es un municipio número uno en cítricos a nivel prácticamente nacional, un municipio ganadero, un municipio de empuje, un municipio con muchas alternativas de económicas, y sobre todo en la parte que nosotros ahorita estamos promoviendo a nivel nacional con los 14 motores, pues que a día a día nuestro presidente Maduro está enfocado en que, le demos ese empuje necesario para dejar de depender de esa red petrolera como es la parte de producción agrícola. Bueno, nuestro municipio pues es esa plena característica. Hoy pues maravillada de estar en Capacho y sobre todo en esta casa natal de este hombre que nos dejó un legado enorme en nuestra patria, y que una de las cosas que nosotros desde aquí, desde este espacio, vemos esas montañas que están al frente y nos vamos a esa época de Cipriano Castro, y nosotros decimos como un hombre desde acá pudo ser visionario de lo que realmente quería la patria y esa lucha que emprendió. Esa lucha que venimos a la época en estos últimos años y vemos que emprendió fuertemente nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y que también nos enseñó a nosotros como maestro ese trabajo que debemos hacer en propósito de trabajar por el más necesitado, por nuestro colectivo, por nuestras comunidades, en bienestar de verdad de todo y cada uno de nuestros espacios en nuestros municipios. Nosotros como prefectos tenemos una altísima responsabilidad, sobre todo, y tenemos que puntualizar allí, en estos 17 municipios que estamos acéfalos de un gobierno municipal que realmente trabaje por el bienestar de nuestras comunidades. Nosotros desde esos municipios hemos emprendido un trabajo de lucha conjuntamente con nuestro gobernador Vilma Mora en el estado para realmente no permitir que nuestros municipios se escapen de tener los beneficios que realmente se merecen y de los programas sociales que realmente se merecen. Entonces, se está trabajando fuertemente. Hemos entendido el reconocimiento que tenemos como prefectos y a su vez hemos entendido el compromiso altísimo que tenemos como prefectos. Y eso es importante para este momento crucial de nuestra patria, que necesita cada día más de hombres y mujeres leales, capaces y comprometidos con esta lucha. Uno de los aspectos, para ir cerrando ya este contacto, uno de los aspectos que se ha manejado, entre tantos otros que se han venido comentando en la asamblea de hoy, tiene que ver con el aspecto comunicacional. Y nosotros como un colectivo comunicacional también nos interesa mucho saber cómo perciben ustedes desde su municipio y desde los demás municipios el avance o la consolidación o el desarrollo comunicacional que se viene realizando para llevar la información y la comunicación asertiva y oportuna, no solamente a los habitantes de su municipio, de su parroquia, sino también del resto de los municipios del estado de Táchira. Bueno, yo como objetividad tengo que decirle con mucha sinceridad que nuestro municipio ha sido muy débil en ese aspecto comunicacional, muy débil porque realmente no contamos con ese, con esa, digamos, amplitud de o capacidad, digamos así, o emisoras, por decirte, comunitarias y parte comunicacional que realmente conlleve a tener el colectivo, las comunidades informadas. Sin embargo, estamos trabajando sobre eso, pero sí debemos reconocer ampliamente el trabajo que gracias a esta revolución se ha venido emprendiendo a nivel comunicacional. Y es por eso que están los medios alternativos populares, ¿no? Sobre todo, esa palabra es muy importante, que realmente manifiesta lo que es el pensamiento popular del pueblo, ¿sí? En ese caso, nuestro municipio, pues estamos trabajando sobre eso. Muchas gracias, muchas gracias. Era la compañera Belkis Contreras del municipio Samuel Darío Maldonado, aquí presente en esta asamblea de prefectas y prefectos en el municipio Capacho Viejo, más precisamente en la casa que fuera de el expresidente venezolano Cipriano Castro, y que está siendo organizado justamente para delinear las políticas públicas y analizar los avances en las propuestas organizativas y organizacionales de las prefectas y los prefectos que están o hacen vida en sus diferentes comunidades, 67 prefectos y prefectas que están activas en todo el territorio tachirense. Hasta aquí vamos cerrando entonces este punto y círculo comunicacional especial desde la casa de Cipriano Castro, desde Capacho Viejo, para el Sistema Continental de Comunicación e Información, para la Coordinadora Comunicacional Continental. Este fue un nuevo punto y círculo comunicacional especial desde la República Bolivariana de Venezuela. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.